amigos y amigas del Reino de Neverland, bienvenido a una nueva espinita. Esta espinita se puede titular como la espinita maldita. ¿Por qué diréis? ¿Por qué es maldita, Sergio? Pues porque la hemos intentado grabar no sé cuántas veces y siempre ha pasado algo. Siempre ha pasado algo que no se ha podido grabar. Y la verdad, a día de hoy, la espinita va a ir sobre el Resident Evil Revelation 2. Y a día de hoy, ya lo que estaba comentando, en el reino solamente me lo había pasado yo. Y claro, digo, yo pensando, digo, es que hablar yo solo del juego, hacer un análisis del juego, pues no sé yo cómo va a quedar, no sé. Claro, pero aquí tengo al amigo Omar, que también se lo ha pasado, y le comenté, oye Omar, ¿por qué no hacemos la espinita juntos y analizamos el Resident Evil Revelation 2? Y Omar pues me dijo, encantado, así que, Omar, bienvenido al reino de Neverland, espinita. Gracias, Sergio. Hola, hola a todos ahí oyentes. Pues aquí soy Omar en este primer podcast que dije tengo que me invitaste y dije también tengo que dar mi opinión sobre este juego, ¿verdad? Y pues vamos a analizar Resident Evil Revelation 2 y dar nuestra opinión sobre el juego, ¿verdad? Exactamente. Como ya sabéis, en la espinita alguna vez hablamos de debate, ¿eh? Y algunas veces, pues, juegos que se han quedado ahí que no, por falta de tiempo, no hemos podido analizar, pues la espinita, que va a ser algo rapidito, no, nuestra intención no es alargarnos mucho, pues en esta espinita vamos a analizar este Resident Evil Revelation 2, que salió hace ya para, vamos, en salió, febrero, creo. Sí, para febrero, exactamente. Salió así en físico, creo que salió del 20 y tanto de febrero, creo recordar. Sí, pero primero salió, creo, en formato digital. Episódico, sí. Exacto. Y al final salió en su formato físico. Exacto. Bueno, hay que decir que es un juego que está actualmente para PC, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, incluso para PS Vita. Exacto. Vale. Pues Resident Evil Revelation 2. Para hablar de este juego, antes tenemos que hablaros de Resident Evil Revelation 1, que como todos sabéis, es un juego que salió al principio para Nintendo 3DS y después más adelante salió también para PC, Wii U, PlayStation 3 y Xbox 360. Es un juego que nos prometía, o que muchos hablaban, dice, por fin se han vuelto a los orígenes de Resident Evil. Yo de hecho yo cuando lo compré, digo, hostia, a ver, porque claro, después del 5 y el 6, yo no sé tú, Omar, pero yo había perdido la ilusión por esta saga prácticamente. Sí, yo opino igual que tú, Sergio. Es que, bueno, podríamos decir que desde el 4, ¿verdad? El 4 ya la saga se había inclinado un poco hacia lo que es la acción, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero el 4 yo creo que desde mi punto de vista aún mantiene el equilibrio el juego, porque yo tengo que reconocer que tal y como, aunque ese formato de juego que vimos en el 1, en el 2, en el 3, en el Code Verónica, en el Remake, incluso en el 0, a mí me encanta ese, pero reconozco que Resident Evil necesitaba una evolución, ¿vale? Quizás no enfocada tanto a la acción, es cierto, ¿eh? Yo soy muy crítico, tampoco, para nada quiero acción, pero creo, para mi gusto, aquí muchos me tacharán de que soy un hereje, pero Resident Evil 4 mantiene un muy buen equilibrio entre acción y terror, ¿vale? Pero hay que decir que las dos primeras partes, que estamos hablando de la parte del pueblo y la parte del castillo, para mí son geniales. La tercera parte de la isla es cuando el Resident Evil 4, desde mi punto de vista, mete un bajonazo que te deja frío, que ya ahí pierde calidad, desde mi punto de vista. Sí, es cierto. Y digo, yo también sí opino, ¿no? Que Resident Evil 4 todavía mantuvo como dices tú, ese equilibrio, pero ya fue en Resident Evil 5 y en el 6 cuando ya se incluía el cooperativo y había un exceso de acción y ya se perdía la ambientación, ya, como dices, ya no era lo mismo, hasta Resident Evil 5 daba la sensación que estabas jugando un Gears of War, entonces ya la gente ya se venía así como que desilusionando de la saga, sí. Pero como dices, vino este Resident Evil Revelation 1 y se nos prometió exactamente, ¿no? Una vuelta a los orígenes, una ambientación más escalofriante, más de terror, y pues tal vez no lo consigue completamente, pero se le acerca a lo que fue. Sí, dime, Sergio. No, sigue tú. Sí, bueno, decía que se acerca un poco, tal vez no tanto a lo que fue Resident Evil los primeros, ¿verdad? El 1, 2 y el 3, ¿verdad? Pero sí tiene un cierto parecido a lo que fue el Resident Evil 4. Entonces, Sí, a mi opinión, Resident Evil Revelation, el primero, sí, bueno, cumplía con las expectativas y nos daba una especie como de híbrido, ¿no? Tanto en la ambientación y en ciertas mecánicas de los primeros, e incluía un poco de la acción de los últimos, del 5 y del 6. Pero Yo sí. no estoy de Sí, acuerdo dime. contigo, Mar, porque yo creo que es un juego que es un quiero y no puedo. Quiere hacerlo, pero se queda medio camino y no es, no es ni mucho menos una vuelta a los orígenes, ni para nada, para nada. El juego tiene así alguna escena sin que se. Una parte del juego que puede ser algo más tétrica, pero el juego para nada. Ya te digo, no creo que sea un. No tenga un buen equilibrio como puede tener el 4, pero nada, al final también es episódico como este. Pero no me termino de gustar, ya te digo, es un Resident Evil que lo tengo ahí, que lo he jugado solamente una vez y no me apetece volver a jugármelo. De hecho, el Resident Evil, este Revelation 2, me lo he jugado un par de veces, lo jugué en el PlayStation 4 y lo he jugado en PS Vita, porque me ha gustado infinitamente más, pero todavía no vamos a profundizar en el análisis. Pero bueno, Omar, ¿algo más que decir? Sí, no, sí te doy la razón en el sentido de que este nuevo Resident Evil, el Revelation 2, sí ya está más pulido y tiene mejor o sea, como que ya no es como el primero que dices que es un quiero y no puedo. El 2 ya, tanto en la ambientación, en las mecánicas y cosas más que vamos a mencionar, ya se siente como un Resident Evil más, como decirlo, más Lo sientes como. más Resident Evil, más Resident Más Evil. es exacto, más Resident Evil, ya no nos presentan tanta acción y cosas raras que nos presentaban en el 5 y en el 6. Entonces sí, exactamente, como dices tú, más un Resident Evil más cerca de sus orígenes. Tal vez no como los primeros, pero sí más cerca. Exacto. Bueno, pues os dejamos con el tráiler y empezamos el análisis. PEGI 18. Bueno, después de escuchar el tráiler de Resident Evil Revelation 2, vamos a entrar en materia y vamos a hablaros de la historia. Bueno, aquí tenemos a los dos personajes principales que son Claire Redfield, personaje que recordaremos del mítico Resident Evil 2, y que ya llevábamos sin manejarla desde el Resident Evil Code Verónica, aunque ya había hecho su aparición en una película junto con Leon, también su acompañante en Resident Evil 2. El otro protagonista del juego es Barry Barton, Personaje que si decíamos que de Claire llevábamos sin verla desde Resident Evil Code Verónica, Barry llevábamos sin verlo desde el Resident Evil 1. Aunque se puede decir que también apareció en un Resident Evil que el de Game Boy Color junto con Leon, pero ese Resident Evil no entra como canónico, ¿vale? Y bueno, aquí hay que decir que estos dos personajes tienen su acompañante. El acompañante de Claire es Moira Barton, la hija de Barry. Y el acompañante de Barry es una niña llamada Natalia con ciertos poderes. Bueno, la historia comienza en una fiesta donde está Claire Rainfield y Moira, que están unidos a un grupo que se dedica a luchar contra las víctimas de la arma biológica que se llama Terra 6. Bueno, hay que decir que en esta fiesta irrumpe un grupo de soldados y vemos como al poco tiempo tanto Moira como Claire aparecen en una prisión. Bueno, ella intenta. Y aquí se empieza la trama en esta isla prisión. Vamos a ver cómo después se va a unir Barry. Y para sin hacer mucho spoiler, porque es un juego relativamente nuevo y no queremos hacer spoiler, os digo que aquí en esta isla nos vamos a encontrar ya con monstruos, como típico de Resident Evil. Que estos monstruos, pues digamos, es el virus que nos presentan en este juego. Este virus, digamos que afecta al miedo, va unido al miedo. Aquí vamos a ver cómo tanto a Claire como a Moira le van a poner unas pulseras que este virus con el miedo, pues digamos que los transforma en monstruos. Ya no voy a hacer más spoilers porque no quiero contaros más de la trama, pero aquí va a empezar una carrera por sobrevivir, tanto por Moira como por Claire. Y también la parte de Barry que intenta buscar a su hija con la ayuda de Natalia. Que esta es la premisa del juego. Aquí nos presentan Resident Evil Revelation 2, donde Claire pues vuelve a estar en una isla como ya le ocurrió en el Resident Evil Code Verónica. Y bueno, Mar, yo creo que de historia no podemos contar mucho más porque entraríamos en spoiler. Sí, no, no podemos contar mucho más porque, como bien dices tú, esa es la premisa con la que se nos planteaste Resident Evil. Como dices tú, muy parecida a lo que fue la última aventura de Claire, ¿verdad? Código Verónica, que Exacto. precisamente es capturada y llevada, pero en esta ocasión no, como dices tú, no es llevada sola, es llevada con Moira Burton, que se puede decir que en esta fiesta las capturaron a las dos, bueno, la capturaron a ellas dos y a toda la fiesta, ¿verdad? Sí. Y Moira era como le pasaba a Leon, ¿no? Era su primer día de servicio y pues a la pobre de Moira yo creo que fue es la peor pesadilla en la que se va a meter. Sí. Y como dices tú, también tenemos a estos dos personajes, Barry y Natalia. Barry y Natalia, exacto, que también son como dices tú, son dos parejas, ¿no? Claire y Moira y Barry y Natalia, ¿verdad? Y así Exacto. empiezas de cuenta que vemos dos historias diferentes desde dos puntos de vista. Y así es como empieza esta historia en esta isla, que como tú comentas, pues sí, ya que están en esta isla, pues a lo que es Claire y a Moira se les pone una especie de pulsera que es lo que les mide el miedo, como dices tú, ¿no? Sí. Y este virus lo que hace es que si la intensidad de miedo que tienen es muy alta, bueno, a lo que yo entendí es que ellos pueden llegar a morir o a transformarse en un bicho de estos horribles, ¿verdad? Sí, Como creo los afligidos, creo que los se. afligidos, exacto. Entonces, tanto Moira y Claire tienen que cuidarse de los peligros, tantos peligros que tiene la isla, tanto que no se les exceda el nivel de miedo, que no llegue tan alto porque se les activa el virus. Y también mencionar, no sé, yo creo que lo olvidaste, que hay una especie de gran hermano ahí, Ahí. unas videocámaras que Exacto, están hay alguien vigilando. detrás, que son los, digamos, los que responsables de que tanto Moira como Claire estén en esa isla. Y lo están videograbando o con cámara lo están vigilando. Exacto. Entonces, alguien está detrás de todo este embrollo. Exacto. Y también, Omar, hay que decir que Moira, en este juego, bueno, ella digamos que tiene una pelea con su padre no se habla, ¿vale? No vamos a contar el por qué, porque no, en el juego no lo van a contar, por Sí. supuesto. Sí, no, no Y es spoiler porque nos damos cuenta al sí, principio que. rápidamente, sí, lo dice a primera de cambio. Y bueno, y ahora hablaremos del sistema de jugabilidad tanto con Moira como con Natalia, ¿vale? Porque ya os digo, Moira es antiarmas, ¿vale? Moira es incapaz de coger una pistola. No, ella no Ataca concibe. a golpe, bueno, a cuerpo a cuerpo, a melee, como podemos decir, ¿verdad? Sí, exacto. Y más que todo, ella lo que hace es alumbrarnos. Bueno, aunque eso lo vamos a hablar ahora en la jugabilidad. Bueno, Mar, empezamos con la jugabilidad. Ah, sí, claro. Bueno. Pues te dejo el estrado para ti. Ok, bueno, pues la jugabilidad se divide en dos partes, ¿verdad? Entre tanto las dos parejas, ¿no? Tanto Moira y Claire como Barry Burton, ¿no? Moira y Claire manejan lo que es una especie de jugabilidad más a mi punto de vista, como más a la acción. ¿Por qué? Porque tenemos a Claire, que se maneja como el Resident Evil clásico de toda la vida, ¿no? Pues Claire puede manejar armas, tanto pistolas, escopetas, lo que más adelante tendremos, y usar su cuchillo, ¿no? Sí. Más sin en cambio, Moira, ella, como ya mencionaste, por causas argumentales, ella no usa nada de armas. O sea, entonces ella es un personaje de apoyo que, como dices, ataca solamente con a melee, bueno, con una palanca, y también nos ayuda alumbrándonos con una linterna, Sí, que pero también que es cuando nos estamos rodeados de enemigos, poco hace, ¿eh? Ahí nos toca a nosotros enfrentarnos a ellos. Sí, exacto. Hay que mencionar que también cuando encontramos a estos dos personajes, podemos hacer cambio en cualquier momento. Podemos Sí. controlar algo así se veía en Resident Evil 0. O sea, en Resident Evil 0 estaba Rebecca Y Billy. y Billy, exacto. Billy Cole. Entonces, Billy Coyne, exactamente. Entonces, en cualquier momento podías seleccionar a Rebecca, pero solamente bastaba con pulsar un botón y ya pues seleccionas a Billy. Entonces, algo muy similar pasa aquí. Sí, pero Sí, dime, dime. aquí hay momentos en este juego que nos hacen elegir a ese personaje porque puede llegar donde no puede llegar el otro, ¿vale? Aunque eso creo que se refleja más en la parte de Barry y Natalia. Sí, exacto, como que en Barry y Natalia, como que es, como dices tú, lo mismo de lo que Natalia es pequeña, es una niña, pues puede acceder a lugares en las que Barry definitivamente no podría. Pero sí, Exacto. o sea, con Natalia y Claire, pues simplemente sí, o sea, es cambiar, como por ejemplo, ¿no? Si quieres que Moira se aviente a saco a pelear, porque hay que mencionar que tanto Moira como Natalia tienen no tienen una especie como que de energía, bueno, su vitalidad no se agota. Bueno, se agota, pero es como los personajes de Gears of War, ¿verdad? Quedan en Sí. el suelo, pero tú los puedes recuperar. En Sí, sí. más sin en cambio, lo que es Claire y Barry, ellos sí tienen vitalidad, a ellos sí los tienes que ir curando poco a poco con las clásicas Las hierbas hierbas. o los a las hierbas, ¿no? Los sprays. Sí, entonces si el medidor de vida de Barry o Claire llega abajo, ahí se termina la partida. Más sin en cambio con Claire y Natalie, no, perdón, con Moira y Natalie, pues sí, son golpeadas, pero pueden ser revividas. Entonces, y es lo que yo hacía, por ejemplo, ¿no? Mandaba a Moira a la guerra a pelear, aunque solamente tuviera una barra de acero para pelear, De hecho, pero mi ya te digo, Omar, yo creo que uno de los principales roles de Moira es que ayudar a Claire a que no muera. ¿Vale? Que Exacto. mantenerla viva. Sí. Y bueno, y perdona, sigue, sigue. Y decía que sí, que hay que estar muy atento a lo que pasa con Claire y Barry, porque si ellos mueren, la partida se termina. Entonces, de eso se trata, más que nada la jugabilidad con Claire y Moira. Es como algo muy parecido a lo que vimos en Resident Evil 4, pero en parejas. También decir que, por ejemplo, si controlamos a Claire, bueno, tanto a Claire como a Moira, si controlamos a una de ellas, la inteligencia artificial se encarga de controlar a otras, y ahí sí le encuentro una pequeña Sí. pega, ¿no? Como que la inteligencia artificial, tanto cuando cambias, no es muy buena, o sea, sí, como que seguimos Es teniendo muy ese. típico de Capcom. Ya lo vimos en Sí, el Resident Evil 5 con Shiva. Sí, ya vimos ese fallo, y aquí como que es menos, pero todavía sigue perdurando, ¿no? Porque Por ejemplo, estás peleando ahí y le dices, quédate aquí, y pues vas a pelear tú, y de repente ves que te sigue y dice, no, pero te dije, quédate allá, no, no me estés, no vengas aquí a que te den de palo. Entonces, yo sí tuve ciertos problemas a la hora de jugar, porque la inteligencia siempre hacía lo que se le daba a su gana, ¿no? Pero eso no impide que sí se pueda de algún modo jugar y podamos, como si se irá a saco los dos, y al final sales bien librado, ¿verdad? Que también hay que decir que sí tiene su dificultad el juego. No, sí, por Pero. supuesto, por supuesto. Y bueno, y ya lo que estamos comentando, los enemigos son los afligidos, que nos los vamos a encontrar de diferentes formas. Hay que decir que este juego bebe mucho ya. Se nota que desde Last of Us, ¿vale? Cierto. ¿Cierto? Y también un poco de Evil Within, porque vamos a encontrarnos escenarios que son prácticamente idénticos, incluso también, ya digo. Incluso de Resident Evil, del mismo Resident Evil 4, hay una parte que está en una especie de pueblo pesquero, ¿vale? Que nos recuerda mucho al pueblo de Resident Evil 4. También ya os digo, la jugabilidad en este aspecto invita mucho, sobre todo, ya os digo, cuando tenemos que manejar a Natalia, el sigilo, ¿verdad, Omar? Cierto, cierto, Porque con Barry. exacto, porque Con Natalia. Barry. Sí, adelante, sí. Porque Natalia, hay que decir que tiene ciertos poderes que puede presenciar, digamos, los monstruos, que hay monstruos que son invisibles, que a ojo humano son invisibles, pero Moira no, perdón, Natalia los puede percibir, ¿vale? Esto me recuerda mucho a lo que, por ejemplo, vimos en The Last of Us. No sé si recuerdes, Joel en ese, bueno, en el juego de The Last of Us, el Joel hacía exactamente lo mismo. O sea, como que afinaba el oído o la vista y podía ver alrededor cuántos enemigos tenía alrededor. Entonces, Natalia es algo parecido, es como un sexto sentido que ella tiene por cuestiones Bueno, argumentales. exactamente, no podemos contarlo, Sí, sí, pero sí. tiene su motivo. Y bueno, también te digo, ya digo, escenarios que, ya os digo, hay una parte que es una especie de piscina sangrienta, que esa es muy idéntica a una que ya vimos en Evil Table with Within, exactamente. Y bueno, Mar, sigue con un poquito con la jugabilidad, ¿qué más cositas nos puedes contar? Ah, bueno, la jugabilidad, como ya dije, sí, dijiste, pues tenemos a Natalie y Barry, que casi casi en los primeros compases nos daremos cuenta que sí es muy diferente a la de Moira y Claire, ¿verdad? Como dices tú, Exacto. es el sigilo. Aquí sí nos da la oportunidad de que si vemos a un enemigo que, por ejemplo, que generalmente con Claire tendríamos que tumbarlo a balazos, pues bueno, con Barry tenemos la posibilidad de ir sigilosamente y toparlo con ellos, pero de espaldas, y entrarle un cuchillo y directamente es un instant kill. Entonces, yo, por ejemplo, en lo que jugué con Barry y Natalie, pues mi prioridad es decir, no, pues ahorrar lo más que pueda de balas y tratar de acabar con todos sigilosamente al estilo Solid Snake. Eso es eso. Y por ejemplo, no tanto hay que decir también, ¿no?, que tanto Moira como Natalie tienen esa especie como de que pueden encontrar cosas, ¿no? Tanto Moira con la linterna, como ahí son escenarios oscuros, ella puede encontrar tanto munición, hierbas, joyas, que es la moneda de cambio del juego, y Natalie también. Natalie, como tiene su sexto sentido, igual le dice a Barry, mira, allí hay una munición, allí hay una curación. También hay decir, también decir, destacar que algo que también copia de The Last of Us es que aquí tienes que ir encontrando tanto torniquetes o vendas o alcohol, y eso, como lo vimos en el juego de Naughty Dog, pues igual hacíamos lo mismo, ¿no? Tú mismo ibas combinando que tu alcohol, que el los ¿cómo se llama? Los trapos estos Va a para ser que te cóctel curaras. molotov, Ajá, cóctel cual te molotov. molotov podía hacer. Entonces, eso es muy de Last of Us, irte fabricando tus armas o los elementos para curarte. Otra cosa que también hay ahí, que también las encuentras así ocultas, son las piezas de mejora para las armas. Y que también como The Last of Us, esas piezas las encuentras y las llevas exactamente también a una mesa de trabajo, como pasaba en el juego de The Last of Us, ¿verdad? Las llevas Y vas mejorando poco a poco las armas. Entonces, es como una especie de progresión más adelante que vamos viendo, ¿verdad? Sí, yo creo que han cogido aspectos, porque The Last of Us hay que decir que no es un survival como tal, porque yo no lo metiría como survival horror, tiene su parte que podría decirse que sí, pero ha aportado a este tipo de juegos esa cosita de venga, de tener que coger este elemento, mezclarlo y demás, y te crea tu nueva arma, que eso en The Last of Us era pura maravilla, y en Devil Within lo volvimos a ver, que de hecho ahí Mikami hizo una de las suyas, hizo un Mikami, y aquí pues bueno, aquí en Resident Evil Revelation 2 se nota que han visto de estos dos juegos y han dicho, pues esto tenemos que implementarlo aquí. Y queda bastante bien, la verdad, queda muy bien, y es un juego que no es algo que te saque del juego para nada. Y te anima a construirte tu arma. Bueno, Omar, a mí te voy a decir la jugabilidad. Este Resident Evil es jugablemente, para mi punto de vista, es el más parecido al 4. En el sentido de que es el que de los últimos Resident Evil es el que menos acción tiene. Aquí no vas a encontrarte con hordas de enemigos que vas a tener que disparar a mansalva. Aquí, hombre, te vas a encontrar algún momento puntual a que te diga, te aparecen 5 enemigos, pero que no son hordas que te tienes que liarte a disparar uno tras otro, ¿verdad? Sí, exactamente. Aquí hay como que un equilibrio entre, como dices tú, momentos puntuales, pero también hay momentos que están, son tensos y te colocan a ¿qué será? Tres, cuatro enemigos en una sala, pero esos tres, cuatro enemigos te las vas a ver chungas porque son enemigos que tienen bastante resistencia y aparte, como hemos dicho antes, ¿no? La munición aquí no es que abunde y que mates a un enemigo y te salgan ahí, 50 balas, ¿no? Aquí la munición. Aquí la contando, y sí hay que preocuparse de no irla malgastando, como dije anteriormente, ¿no? Barry es el que, si puedes usar el sigilo, mejor usarlo, porque ya va a llegar momentos puntuales en que te vas a encontrar enemigos, Sí, sí, hordas, como sí. dices tú, pero no va a ser todo el tiempo, sino hordas, y dices, aquí es donde tengo que usar todas las balas y munición que he estado ahorrando. Entonces, como dices tú, sí, exacto. Las balas no se deben de despilfarrar como se hacían en anteriores juegos de la saga. Y bueno, también decir, Omar, que casi casi al final del juego tiene un guiño porque también hay que, bueno, antes de nada tengo que decir que aquí también vuelve, hay algunos puzzles, nos encontramos con algunos puzzles de nuevo, que eso siempre de agradecer para los amantes de la saga, que a mí los puzzles me encantan, nos encontramos con sus puzzles. Hombre, no son especialmente dificultosos, la verdad, no lo son, Sí, no, no. pero están ahí y se agradecen. Y también Sí. hay una parte que casi al final del juego, lo que estaba comentando antes, que nos encontramos en una mansión, y eso es un guiño total a O Resident Evil 1. al primer Resident Evil 1, exactamente. Sí. Y Omar, y también, y que aparte, no solamente que hacemos la más, sino que nos hacen ir a buscar la llave tal que abre tal puerta, y la llave, y tienen de un lado para otro, que eso es esencia de Resident Evil. Eso es esencia de tener que buscar la llave, que ahora no está aquí, ahora está en la otra habitación, tengo que volver a la otra, y eso a mí me encantó. Eso a mí me Sí, es. encantó. Sí, tienes razón. O sea, el juego, aunque como dices tú, los puzzles no son que digas, oye, me voy a romper la cabeza aquí, o los clásicos puzzles del primer Resident Evil, no, pero sí tiene cosas como, por ejemplo, mover cajas, encontrar llaves. Inclusive encontré un puzzle que realmente sí era bastante, bastante, difícil. Sí. E intenté resolverlo, pero ya después me di cuenta que ese era opcional. Dije, ah, esto es opcional. Y sí es un puzzle bastante difícil, pero como que te lo deja ahí como CatCon diciéndote, mira, aquí es un puzzle que te vas a quebrar la cabeza, te dejamos este, pero si no lo quieres resolver, adelante. No sé si recuerdas, pero había una parte donde había como tumbas. Sí. Entonces, esa parte yo sí traté de ahí de resolverlo y dije, no, esto no, no, no. Bueno, por mi parte dije, no, yo no voy a resolverlo, me voy. Yo lo Pero hubiera sí puesto dije, obligatorio, ¿eh? si no, yo me hubiera quedado atorado ahí, porque la verdad no le encontré ni piezas a cabeza de puzzle, ¿no? Creo que es el único que sí hay ahí que se puede resolver, pero de ahí en fuera los demás son sencillitos y caen bien, ¿sabes? De tanta acción, de tanto Sí, sí, sigilo, sí, sí. meter uno que otro puzzle no entra tan mal. Creo que sí tiene un equilibrio bastante bueno en lo que es eso, puzzles y acción y sigilo, Bueno, ciertamente. hay que decir que los capítulos se dividen en dos partes. El juego Aunque en realidad te puedo decir que son capítulos dobles, porque el capítulo 1 se divide, está la parte de Claire y la parte de Barry, ¿vale? Que cada una tiene cierta duración. O se puede decir que en realidad son. Cada una se podría contar como un capítulo aparte, ¿vale? Que enriquece mucho el juego. Ya os digo, el juego. La duración del juego tampoco es que no sea excesivamente largo, ¿verdad, Omar? Yo creo que puede Sí. estar rondando entre las 8 y 10 horas. Por ahí o Pues incluso mi, pues, menos. pues, pues mira, yo no sé si seré manco o algo, pero yo lo jugué normal. Sí. Yo me iba muy tranquilito, o sea, no sin prisa ni nada. Y bueno, normal me costó trabajo, pero me duró las 12 horas, 12 o 13 horas. Y eso que iba normal, no sé si seré manco, tío, pero sí, Es que, ciertamente. Omar, tú manco no puedes ser. Yo te he visto a ti jugar al Mario Kart y tú manco, hijo mío, tú no puedes ser. Tú no Bueno, sí puedes que ser. me costó trabajo, ¿no? Tal vez sea porque sí iba muy tranquilo, como dices tú, admirando los escenarios, porque sí, qué guapos, tío, los escenarios, ¿no? Como dices tú, una piscina De de sangre. sangre, el pueblo que tiene parecido el primer Resident Evil, el guiño a la mansión del primer Resident Evil. Inclusive para mí, ¿verdad? En mi opinión, yo siento que este juego le quisieron meter una especie de ambientación tipo Silent Hill. Sí, Silent Hill, que tiene ya un toque inclusive. ahí. Sí, un poco ahí como que tanto en algunos monstruos que se mueven así de forma errática en su diseño, tanto por ejemplo ya en el primer escenario de la prisión encuentras ahí camillas o cadáveres envueltos en jaulas y dices esto es Silent Hill, esto es muy Silent Hill. Totalmente, totalmente. Sí, y sí, y yo como dices, como te digo, no, yo iba tranquilamente viendo poco a poco, oye, pero qué chulo se ve esto, y aunque eso sí, como es el gráfico, el juego podríamos decir que es un gráficamente es pobre, se puede Sí, decir, si quieres, pero pasamos al apartado gráfico, si quieres. pues déjame mencionar esto, Sí. que sí, que es pobre gráficamente, pero en lo que es el diseño de tanto de escenarios como monstruos y personajes y todo, a mí digo, yo le daría un 10, tío, porque sí, es acojone, ¿no? Tal vez sea como dices tú, se inspira en otros juegos, pero les ha quedado muy, muy bien, ¿no? O Sí, sea, sí, que te acojona. copia, pero bien, ¿vale? Copia, pero Okay, ya hemos paro. dicho que hay juegos que copian detallitos, pero y al final la cagan, pero no, el Resident Evil Revelation 2 se nota que se ha hecho ahí con un cuidado, ¿vale? Y bueno, y apartado gráfico, como dice Omar, es cierto que el juego se nota de que no es el, digamos que el apartado gráfico no es su potencial, no lo es. Es un juego que, ya os digo, se nota más, un juego se puede jugar en PS Vita y demás, en PlayStation 3 se puede jugar sin problema. Y claro, en PlayStation 4 y en Xbox One imagino que le pondrían un filtro y para verse 1080, no sé siquiera si se ve en 1080, no lo sé, pero para que se vea mejor y poco más. Pero eso sí, yo digo, como dice Omar, el diseño de personajes, el diseño de escenario, el diseño de Enemigos. enemigos es muy bruto. Hombre, hay que decir que enemigos no es que haya muy, muy variados tampoco. Ahí Sí, cuando no. nos encontramos con Moira y Nat perdón, Moira y Claire, pues tenemos una clase de enemigos. Con Barry y Natalia nos encontramos a otros. Tampoco, ya os digo, no vamos a encontrar una galería de enemigos muy extensa, no. No, eso Sí, aquí no. no. Pero ya lo que estamos comentando antes, no es un juego que salgan enemigos a cascoporro, porque no, es un juego que, excepto, ya os digo, en algunos momentos puntuales sí. Pero ya digo, el apartado gráfico, de mi punto de vista, es lo más pobre del juego. Pero también hay que pensar que es un juego que está pensado para incluso para PS Vita, PlayStation 3 y vamos, 360. Y bueno, y tiene que más o menos lo que han hecho es, digamos, dopar el de PlayStation 4 y el Xbox One lo han dopado. Pero se nota que no es un juego de nueva generación y también se nota lo que estábamos hablando antes Omar y yo, que es un juego que no se puede considerar un Resident Evil triple A, porque no lo es. No lo es, se nota claramente por lo que estamos comentando. No es un Resident Evil numerado. Y por eso no se invierte tanto, pero después las conclusiones ya diré mi opinión general de este juego. Y bueno, Mark, ¿quieres resaltar algo más del apartado gráfico? Pues como dije anteriormente, solamente el diseño, como dices tú, el diseño es increíble, o sea, como dices, tanto los escenarios, ¿no? La prisión, que tiene ese guiño a Silent Hill, el pueblo, todo se ve muy natural, no se ve que digas, ay, aquí estás y te como que vas guiado, ¿no? O sea, todo se ve que está hecho para que te vayas acojonando poco a poco. Los enemigos, tío, por ejemplo, los enemigos, tenemos a los afligidos, que vendrían siendo así como los que vimos en Resident Evil 4, los aldeanos estos, Pero no pero son unos seres más monstruosos, ¿no? Porque los de Resident Evil monstruosos. 4 aún conservaban algo de raciocinio, poco, Sí. porque nada más que verte, hijo de puta. Ah, Sí. y Pero por claro. ejemplo, los afligidos de aquí, por ejemplo, los ves todos golpeados de la cara, con clavos, y hay otros que tienen clavos enterrados, ya ni hasta como que tienen tres brazos. Entonces o sea, los ves de cerca de esos diseños y dices, o sea, eso es Sí, está acojonante, o muy sea. bien, son muy gore, ¿vale? Que no es Sí. como lo de Resident Evil Revelation 1, que esos son lombrices, Sí, por ejemplo, prácticamente todos, son feísimos. y se ve increíble, según, o sea, tanto más o menos te vas adentrando lo que es la trama Sí. y realizas, bueno, te vas dando cuenta de qué pasó ahí en ese lugar, dices, no, pues tío, aquí fue chungo porque esta gente es gente, básicamente Exacto. es gente, pero que la ha afectado el virus de El virus turno que... de este juego, y es gente que pues está afectada por este virus, y ya se me fue que te iba a decir, pero sí, te iba a decir que la ves golpeada, la ves atormentada, o sea, como que están atormentados por este virus, como que los Sí, vuelve es que locos. tengo que Es decir que que es el diseño más gore de todos los enemigos que hemos visto en todos los Resident Evil. Solo como que da más gore, más sangriento, más. Ya sé qué te iba a decir. Te iba a decir que, por ejemplo, estos diseños te los crees más. Dices, no, tío, esto sí puede pasar, puede salir. Y, Sí. por ejemplo, a mí lo que me chocó mucho de Resident Evil 6 es ver, por ejemplo, mutaciones como el hombre grillo. Entonces, yo cuando dije eso, oye, es lo que me echaba para atrás. Ni siquiera te acabo de Resident Evil 6, por eso mismo, por Sí. ya diseños ya muy fantasiosos que ya no me los creía yo. Y en cambio, aquí en este Resident Evil, ves enemigos más creíbles que dices, oye, tío, esto se acojona y esto no es ni un invento raro que se han hecho. Esto sí puede, inclusive puede pasar. Es lo que Exacto, me gustó exacto. tanto del diseño de enemigos. Los personajes también, tío. Bueno, no, tal vez no entren en el apartado gráfico, ¿no? Pero tanto, por ejemplo, congenias con. Bueno, Claire es la Claire de toda la vida, ¿no? Pero, por Sí. ejemplo, vemos a Moira, que no sé, pero a mí personalmente Moira me cayó bien porque es una cabrona, pero es una cabrona que cae bien. Barry, ver una cara nueva, una cara vieja, pero ya como que dices, mira, le están dando su protagonismo, y dices, oye, pues tío, como vato ahí todo Rambo, ahí Barry, ahí Sí, yo voy, yo. fuerza, barría fuerza bruta. Sí, tío, porque ahí Barry es fuerza bruta y lleva toda la. Yo me creí, cuando lo vi, dije, tío, Barry aquí va con la mochila y las armas y todo un Rambo, tío, de la vida. Dije, aquí va a acabar con todos. Y bueno, también Barry, aunque es sigiloso y tiene experiencia, pero también se las lleva, se las ve chunga, ¿verdad? Y Natalie también, tía Natalie, aunque yo también creo que es una especie de guiño, ¿no? Como vimos en The Last of Us Sí. a Joel y a su compañera esta Ellie. Sí. Pues aquí algo, como quisieron ser algo parecido, ¿no? Vemos a Barry y a Natalie, esa especie de combinación, ¿no? Niña y adulto, ¿verdad? Y así, o sea, como que, como es la misma mecánica, de ellos es muy diferente, ya sé que entre ellos tengan que cooperar, pero bueno, creo que nos fuimos un poco fuera de lo que es lo gráfico, pero Sí. si no, tanto los personajes, enemigos y escenarios tienen un diseño que está muy bien. Y que está Bueno. mejor, mejor, que supera lo que fue Resident Evil 5 y el 6, a mi opinión, ¿verdad? Bueno, ok. Exactamente, yo estoy muy de acuerdo contigo, Omar. Ya después las conclusiones concretaré más, pero creo que nos hemos saltado algo, como hemos dicho antes. El juego es episódico y tiene 4 episodios, pero ahí tenemos episodios extra. ¿Verdad, Oh, Omar? cierto, cierto, cierto. Y cuéntanos sobre esos episodios extra sin hacer spoilers. Claro, bueno, tenemos bueno, la campaña principal, que como dijimos dura entre 8 y 13 horas, depende de tu habilidad y dificultad, pero tenemos estos dos episodios extra que se titulan La Lucha y Mujercita, ¿verdad? La Lucha es un episodio protagonizado por Moira, que, bueno, viene a contarnos cierta laguna ahí argumental de la campaña principal, que no vamos a mencionar aquí para no ser spoiler, ¿verdad? Exacto. Es protagonizada por Moira, y decir que, por ejemplo, esta campaña, esta mini campaña de Moira, es a mí, bueno, mi punto de vista se me hizo muy interesante porque va muy inclinado a lo que es la supervivencia. Sí, Aquí voy. exacto. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, en la campaña normal, bueno, pues moría Claire o Barry y, bueno, te regresaban al primer checkpoint, ¿verdad? Y volvías a intentar y a intentar, ¿no? La campaña de Moira no, es muy, muy especial porque voy a tratar de explicarlo. Moira empieza y es algo muy similar a lo que es Claire, ¿no? Va a empezar a avanzar. Pero empieza Sí. de una forma diferente, ¿no? Por ejemplo, ella va a tener que empezar a conseguirse su, como es su supervivencia al estilo Solid Snake. Solid Snake, si recordamos, en Snake Eater, necesitaba comer, ¿verdad? Moira, por cuestiones argumentales, pues va a necesitar también comer. Entonces, lo primero que va a hacer Moira va a ser cazar. Como estamos en una isla, pues hay, aparte de los enemigos, hay animales que no han sido infectados, ¿no? Como conejos, aves y cosas, animales de bosque, se puede decir, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que hacer aquí, la primera mecánica, es que Moira tiene que cazar, que se escuchará aburrido, pero no, tienes que ir porque es con límite de tiempo. También Exacto, exacto. por cuestiones argumentales es por límite de tiempo. Entonces tú dirás, ah, pues voy a cazar, pero no, tío, tienes que cazar, pero rápido, rápido, porque el tiempo se agota y tienes que tratar de cazar lo más que puedas, ¿no? ¿Y en qué sirve esto, no? Bueno, cazas, lo que es la comida de Moira, se puede decir, estos animales que después se comerá, y vas llenando unas pequeñas bolsas, ¿no? Tanto cazas un conejo, cazas lo que va apareciendo ahí, y vas llenando bolsas, ¿no? Aproximadamente llenarás, creo que según recuerdo, serán 5 bolsas de comida. Y bueno, las llenas, ¿verdad? Si ya dependerá de tu habilidad si puedes llenar una, dos o hasta las 5 bolsas, ¿verdad? Ya esa es la primera etapa, ¿no? Que tienes que apresurarte. La segunda etapa de esta mini. Bueno, sí, dime, Sergio. Sí, no, te quería comentar que prácticamente, ya te digo, es un juego. Esta parte del juego es muy supervivencia, nos enfoca mucho al rollo de supervivencia y a contarnos, como dice Omar, esa laguna que hay ahí que no podemos contaros. Y bueno, pero Omar, y ahora la parte de Natalia, ¿vale? No, Que. no, pero antes de pasar a lo Sí. de Natalia, te voy a quedar una segunda parte, lo de Moira. Después de lo de la casa, después se vienen lo que se puede decir hordas, no hordas, ¿verdad? Pero sí como que empezar a luchar, porque ya después argumentalmente, la Sí, segunda bueno, fase de es la parte de más acción del juego, la verdad. la acción. Pero aquí destacar que, por ejemplo, si tú conseguiste unas 3 bolsas de comida, esas son las cantidades de continúes o tus vidas que vas a tener. Entonces hay que destacar que si mueres 3 veces, la partida se acaba y será empezar desde el principio. Entonces eso quiere decir que a mi punto de vista, ese es el modo más hardcore, porque si no consigues la cantidad de comida suficiente, Sí, a la sí. hora de pelear, pues vas a tener una, dos, tres oportunidades, y si mueres, palmas y desde el principio. Entonces, eso es procurarse tener la cantidad de comida suficiente para afrontar las hordas, que te lo voy a decir, yo lo jugué y sí, es bastante chungo, ¿eh? Yo creo que Sí, más sí, chungo que sí, sí. la campaña principal. Entonces, Totalmente. definitivamente es muy, muy, muy muy difícil este modo. Pero sí, a mí se me hace una mecánica muy interesante, ¿no? Porque conseguirte bueno, se puede decir que las vidas y adelante, como que es una apuesta, ¿no? Consigues las vidas y para más adelante trata Y en esta parte tampoco. Sí, perdona, Omar. jugar. Sí, sí, Quiero decirte que en sí. esta parte también la munición está muy escasa. Que Exacto. tampoco. Que no aquí, como dice Omar, nos vamos a enfrentar a horda de enemigos en la parte que se puede decir que tiene más acción del juego, ¿vale? Porque si no aparecen hordas de enemigos. Pero ya digo, está muy premiado, como dice Omar, por la jugabilidad de que aquí si pierdes la vida, pues va a tener que volver a empezar del principio. Eso es muy, a día de hoy, muy Dark Souls. Exacto, sí. Es como una mecánica que, como que le intentan implementar un poco de dificultad, como que para que no te duermas en los laureles, y dices, no, tengo que esforzarme porque si palmo aquí, otra vez desde el principio, dices tú, es muy, muy Dark Souls. Pero sí, muy, a mí, desde mi punto de vista, muy interesante esta mecánica de la mini campaña de Sí. Moira, la lucha, y yo siento que alguien debería de fijarse en esto y implementarlo en un juego completo porque se me hizo muy interesante, ¿verdad? Sí. Pero bueno, entonces sigue la mini campaña de Natalie. Sí, Natalia, como No se sé si, conoce aquí en España. no sé si quieres comentar algo de ella o Sí, si bueno, comento algo. aquí voy a decir que Natalia, como sabéis, es la niña. Pues la niña, hombre, como lógico, armas como que no. Pero bueno, ¿qué hace esta? Aquí, si antes hemos dicho que la campaña de Moira era muy Metal Gear Solid 3, pues aquí Natalia tiene que hacer sigilo total. Ella, utilizando sus habilidades, tendrá que sortear a los monstruos que nos vamos a encontrar por el camino, ¿vale? También ella se ayuda con piedras y demás para distraerlos. Hay partes, ya te digo, hay partes como te descubran, que hay que utilizar el sigilo, pero hay que ser muy, muy cauteloso, porque como te descubran, estás muerto. Sí, no, no muerto, pero sí se acaba la partida, ¿verdad? Exacto, eso es a lo que me refiero, sí. Cuando digo estás muerto, es que tienes que volver. A empezar. Sí. Desde el último punto de control. Exacto. Algo, por ejemplo, que yo me encontré en esta mini campaña es que, por ejemplo, tienes que administrar bien lo que tienes porque tanto puedes llevar piedras o inclusive bombas de humo. Estas Sí. bombas de humo las lanzas y el enemigo ya no te ve. Pero hay que saberlas administrar muy bien porque, por ejemplo, ves un enemigo y dices, bueno, aquí voy a tratar de lanzar la bomba de humo y ya pasas de este enemigo, ¿no? Pero más adelante te encuentras a tres y dices, oh, tío, creo que aquí hubiera sido mejor utilizar la bomba de humo. Entonces tienes que, tal vez al primer enemigo lo que mejor era sortearlo, Sí. ocultándote ahí entre la maleza o entre cajas. Y ya cuando te encontrás a los tres enemigos, dices, ah, aquí sí uso la bomba de humo y ya paso olímpicamente de los enemigos. Sí. Entonces, sí es como que ir ahí, como que tratar de hacer una estrategia para que, porque te dan ciertos elementos y ciertos, también el escenario está acomodado para que trates de pasarlo Sí. y del modo que ellos te lo dicen. Pero sí, Exacto, tienes. el sigilo está muy bien llevado aquí, Sí, ¿cierto? tienes que estudiar muy mucho el escenario El escenario, sí. para no caer. Y bueno, hay que decir que Natalia tiene un acompañante. No vamos a decir quién es porque sería spoiler. Sí, y también Pero destacar que las dos campañas sí. se pueden jugar de forma cooperativa. Que yo sepa, ¿verdad? No sé, corrígeme si me equivoco, se pueden jugar de forma local, ¿verdad? Mas no se Sí, sí, pueden sí. jugar online, No, no, no, solamente online local. no. Exacto, ¿Ah? local. También la campaña principal, que yo sepa, solamente local, ¿verdad? Ahí ya no lo sé, no me pillas, porque como no tengo el plus, no lo he intentado nunca, pero no sabría Sí, decirte. No yo sabría tampoco, no decirte. intenté. Tampoco yo, pero sí, creo que escuché que no, Sí. que local, que no se puede online, pero sí que se puede local a pantalla partida. Sí. Pero bueno, hay que decir que este episodio extra, pues nos llegaron en la versión física, nos venía entera, ¿vale? Venían los cuatro episodios más este episodio especial, tanto de Natalia como de Moira. Y bueno, pues hemos vuelto a la jugabilidad, habíamos hablado del apartado gráfico, pero teníamos que reseñar esto porque era bastante muy muy interesante el juego. Y después queda otro modo de juego más, ¿verdad, Omar? Que sí es el modo asalto, Que es que vendría el siendo. típico que hemos visto en más de un Resident Evil. Sí, yo me imagino que esto ya le cambiaron el nombre, ¿verdad? Pero esto vendría siendo el modo mercenarios, que de toda la Exacto, vida. exacto. Pero como dices tú, le han cambiado al modo asalto y sí, es el clásico modo de toda la vida. Nos Bueno, encontramos para con los. diferentes pruebas, perdona que te corte más, de que tienes que eliminar tantos enemigos en X tiempo de minutos, en X tiempo, pruebas así de ese estilo. Podemos manejar, por ejemplo, a Wesker. A Hunt de Resident Evil 2, Exacto. pues con y a los personajes del mismo juego, ¿no? Claire, Sí. Barry y Natalia, ¿verdad? Más uno que Sí, otro sí. que aparece por ahí, a los compañeros de Claire también. Exacto. Sí, este es el modo asalto. Es más. Y como dices tú, yo le vi un componente bastante rolero a este modo asalto, Sí, ¿verdad? yo Porque es que no, a mí no me llama mucho la atención, te lo he comentado antes fuera de micro. que jugué un poquito con Wesker, pero no es un juego que a mí ese estilo no es lo mío, así que no profundicé, pero vamos, que se ve interesante. Sí, no, yo sí profundicé un poco más y realmente, si realmente así se te hizo corta la campaña y los capítulos extra, y si quieres profundizar, quieres jugar más, el modo asalto te va a alargar mucho más la vida del juego, porque es como dices, como digo, ¿no? Va subiendo de niveles, porque los primeros zombies que te encuentras al principio son fáciles, o sea, les das uno que otro disparo y mueres, ¿no? Pero cuando tú vas abriendo desafíos, abriendo más niveles, pues sí, ya los zombies van a ser, como dicen, ¿no? Nivel 2, nivel 3, hasta tener cierto nivel, entonces ya te va a costar más trabajo. Ya tienes que Exactamente. conseguir nivel Rambo. Nivel Rambo, después de nivel 100, nivel Rambo, ¿verdad? Y Claro. tienes que, ahí vas con, ajá, y este modo es muy bueno porque vas consiguiendo armas que no se ven en la campaña, skins, vas consiguiendo nuevos skins, nuevos personajes. También destacar que creo que también vas abriendo lo que es la banda, los desbloqueables, lo que es la banda Sí, sí, sonora, sí, sí. bocetos, o sea, eso también se puede hacer en la campaña, pero como que cuesta más trabajo, porque la moneda de cambio te la da muy poco en la campaña, más sin en cambio en el modo asalto te dan bastantes puntos, o lo que es la moneda de cambio, y ya puedes ir comprando lo que dije, ¿no? Bocetos, música del juego, todo lo coleccionable, ¿no? Inclusive, se nos olvidó decirlo, también podemos lo con los puntos obtenemos puntos y podemos ir abriendo lo que es el árbol de habilidades Sí. que nos sirve en la campaña, que es el clásico árbol de habilidades, ¿no? Que nos incrementa la Sí. velocidad, Eso es hace muy rolero, como has muy comentado rolero. antes. Sí, muy rolero, ese árbol de habilidad que hace que Moira golpee mejor con la palanca, que el sexto sentido de Natalia sea más fuerte. Entonces, sí, mencionar que tenemos un árbol de habilidades que también poco a poco va a irse desarrollando y que sí, que nos hará también las cosas un poco más fáciles, porque si empezamos así, si nos vamos así con las habilidades del principio, pues el juego se nos hace cuesta arriba, pero definitivamente dificilísimo. Sí. Entonces, el árbol de habilidades es mejor. Pero regresando al modo asalto, pues sí, como te decía, es muy interesante, y también decir que se puede jugar cooperativo, pero en esta ocasión, sí, yo lo comprobé, se puede jugar online. Online. Un par de partidas online y se puede jugar con un compañero, tanto con amigos como con gente desconocida. Es Ya. un pero sí, decir que sí, el modo asalto realmente alarga muchísimo la vida del juego, a mi punto de vista. De acuerdo, pues vamos a pasar al apartado sonoro. Y bueno, el apartado sonoro, la banda sonora, la verdad, no es muy destacable. Porque yo siempre digo una cosa, Omar. Cuando una banda sonora después no te acuerdas de ella, es que no te ha gustado mucho. ¿Vale? Sí, la banda sonora simplemente acompaña, Exacto, pero no es. yo creo que no hay, no, en lo que es Resident Evil no acompaña, no ha habido una banda sonora que siempre la tengas en tu cabeza, simplemente está ahí y acompaña bien al juego, pero no es algo que nos vamos a tener en la cabeza todo el tiempo, simplemente es correcta, podemos decirlo así a secas, ¿no? Es correcta la banda sonora, pero no destaca. Vamos a hablar un poquito del doblaje. Hay que decir que antes, fuera de micro, le estuve preguntando a Omar, que como él es de Estados Unidos, Omar, ¿a ti cómo te llegó ¿en qué idioma lo jugaste? Me comentó que lo jugaba en español y que era Sí, yo lo el jugué. español de España, ¿verdad, Omar? Pues ahora que estoy haciendo memoria, creo que era el Ah, español latino de acá. vale. Vale. Y pues hicieron un muy buen trabajo, Sí. no me quejo. Es correcto, ¿verdad? Tampoco vamos a decir que wow, pero sí, o sea, tiene una sincronización labial muy buena, las voces de los personajes está bastante diferenciada, entonces para mí el doblaje está correcto. No tuve la oportunidad de probarlo en inglés, pero yo creo que en inglés también se hizo un trabajo muy bueno. Bueno, Pero pues sí, ¿no? yo. Sí, perdona. Pues yo, como probé la versión de aquí de España, pues te voy a decir prácticamente lo mismo que Omar. Muy, muy correcto el doblaje. Las voces encajan. Hay que decir que es el tercer Resident Evil que nos llega ya doblado. Porque desde Resident Evil 6 ya nos llegó. Resident Evil, el Revelation 1 nos llegó doblado. y ahora este también. Y han hecho muy buen trabajo, la verdad. Las voces encajan con los personajes perfectamente. No, no hay ninguna que te desentone prácticamente. Por lo menos a mí no me desentonaron. Ya digo, si alguien más le desentonó, ya es cosa personal. Pero vamos, a mí me parecieron muy correctas las voces. Y ya te digo, el apartado sonoro, pese a que la banda sonora, como dice Omar, cumple, no es que sea una maravilla, pero bueno, ahí está. Pero sí resaltar el doblaje, que es muy bueno. Y bueno, Omar, vamos a empezar con lo peor del juego. ¿Qué fue lo peor para ti? Lo peor del juego, bueno, ya habíamos comentado antes, la inteligencia artificial. Yo sí sufro, como te digo, no llega a niveles de Shiba Alomar, que todos recordamos, pero sí que realmente sí me dio uno que otro quebradero de cabeza, como dije anteriormente, ¿no? Quería que Moira fuera a atacar, ella atacar, y le decía, Claire, quédate aquí, y iba a atacar yo, y Claire de repente, pero ¿qué coño? Te dije que te quedaras atrás. Entonces, son esos fallos que tiene a veces la inteligencia artificial, ¿verdad? Otro aspecto malo que tal vez le vi, como dices, ¿no? Gráficamente el juego es flojito, flojito. O sea, bueno, yo, mi opinión personal, yo creo, ¿verdad? Que tal vez hasta una GameCube forzándola te corre este juego. Pero digo, es mi opinión personal, pero sí, yo siento que este juego podría haber dado mejor de sí gráficamente, porque ya vivimos en Resident Evil 5 y el 6, gráficamente son buenos, ¿verdad? Pero este no le llega a esas dos juegos que tuvimos, el Resident Evil 5 y el 6. Otro aspecto negativo que recuerde ahora, pues no es decirte que no, solamente el único que recuerdo, porque la verdad, de ahí en adelante, todo me pareció muy, muy, muy bien, la verdad. Bueno, pues yo tengo que decir que algún bug que me he encontrado, como personajes que atraviesan las paredes, personajes que cajas que se que rompe y se quedan digamos los pedazos esparcidos por el aire ahí, como si esto estuvieran pegados con pegamento. Pero vamos, son cositas perdonables, que las perdono. Pero vamos, ya digo, yo coincido con Omar. El apartado gráfico, mira que yo no soy una putilla gráfica, pero creo que este juego podría haber dado un poquito más de sí, un poquito más. Que para mí no es esencial, no, no es esencial, pero podían haberlo, ¿verdad? Haberlo forzado más. Y bueno, voy a decir ahora lo que a mí me gustó más del juego. Tengo que decir que lo que más me ha gustado es que es un Resident Evil que no digo que vuelva a los orígenes, porque sería mentir, pero está muy cerca del equilibrio que creo que tiene que tomar esta saga, ¿vale? El equilibrio entre acción y terror está muy bien conseguido en este juego. Por eso digo que desde Resident Evil 4, para mí, es el mejor Resident Evil que me he encontrado. Ya digo, tanto cosas que resaltar, el doblaje, que ya hemos dicho antes, me encanta. La historia es muy buena, la historia engancha. El que sea episódico ayuda. Porque es como si te estuviera viendo una serie de televisión, te dan ganas de no parar de jugar, ¿verdad, Omar? Que tú estás jugando y dices, coño, me vas a dejar así y quieres seguir jugando. Sí, exacto. Sí, eso, esa estética que le ponen de serie de televisión que hoy en día gustan tanto, pues le queda bastante bien, ¿no? O sea, yo si sale un Resident Evil más adelante, quiero que me la presenten así, como el preview, ¿no? Anteriormente en Resident Evil o próximamente en siguientes capítulos, eso para mí les quedó perfectamente, ¿no? Es de serie, Sí, pero realmente totalmente. le quedó bastante bien, ¿verdad? Eso sí, la verdad también hay que decirle que la presentación, lo que es, está muy bien. También tenemos las CGIs que yo siento que tienen un poco, poca calidad, pero bastante buenas. Bueno, hay partes que no me gustan mucho están bien hechas las CGIs, pero siento que algunas tienen poca calidad. Pero están bien, ciertamente. Bueno, Omar, ¿y la parte que así más te gusta del juego? Tío, muchas cosas. Por ejemplo, ya te dije la ambientación que le meten, o sea, el escenario aporta mucho a la ambientación, ¿no? Porque, como te digo, o sea, la prisión está muy bien ambientada. Se ve una prisión ahí olvidada en una isla de la mano de Dios. El pueblo, el todo malo. Luego, como dices tú, más adelante encontramos más escenarios, para no hacer spoiler, pero escenarios muy bien recreados. Otra cosa que también me gustó, los enemigos. Los Sí, enemigos ya los habíamos dicho, enemigos. para no repetirnos, pero están muy, muy bien hechos y creíbles. La dificultad, yo la jugué normal. normal, ¿verdad? Porque intenté jugarlo en Superviviente y me estaba viendo me estaba viendo chunga. Entonces, normal, yo dije, la dificultad está bastante bien porque está la fácil, la normal y la superviviente, ¿verdad? Que viene siendo la difícil, pero yo la vi muy ajustada, o sea, bastante bien. Y, no, y la dificultad también, la curva va subiendo porque tanto más adelante te vas encontrando cosas que van haciendo que la curva sea bastante, bastante bien. No tiene picos así raros, ¿no? Sí, poco a poco vas viendo que va costando cuesta arriba la dificultad. Otra cosa que también me gustó mucho fueron los, pues sí, como bosses. Tiene pocos bosses, pero los bosses que hay Sí, exacto, sí. son buenísimos. O sea, yo tuve una batalla epiquísima con uno de los bosses que terminé con la lengua de fuera, así, que ya no podía más, pero fue épica. O sea, realmente son pocas batallas, contra bosses, pero muy, muy buenas en mi punto de vista, ¿verdad? Otra cosa que, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo fue los personajes. O sea, clásicos conocidos como es Claire. Tanto estos nuevos que introducen, ¿no? Como la hija de Barry, Moira, a mí no sé, me simpaticé mucho con ella porque es la clásica niña rebelde que hace lo que quiere, pero que está en una situación chunga, entonces como que simpaticé mucho con ella, ¿no? Me gustó el personaje como lo hicieron, ¿verdad? Barry, que es un personaje que lo vimos en Resident Evil Sí, 1, pero que no. la verdad que es que volver a verlo para mí fue una alegría, ¿eh? Sí, tío. Y en vez de decir que yo dije, no, oye, Barry, a pesar de los años, ha envejecido bastante bien, ¿no? Viejo, viejo no se ve, ¿verdad? Pero te digo, o sea, como que le dieron la personalidad que le hacía falta aquí, ¿no? Se ve un hombre curtido, que no le tiene miedo a nada. Sí, él tiene miedo, pero tampoco es Sí, pero que. que no se acobarda ante nada, que sí, que es un tío, Sí. como se decimos aquí, es un tío echado para adelante. Y que ya está curtido y que ya sabe lo que se va a Totalmente. poner enfrente, ¿verdad? Yo tengo que Natalie, decir que que, a pesar. perdona que te corte, que yo soy más de Natalia. A mí Natalia me pareció brutal por, no vamos a contarlo, pero todo lo que hay detrás de ella. Oh, sí, Natalia es un personaje también que es una niña, ¿verdad? Y tú dices, pues, ¿qué le puede meter a una niña, no? Pero argumentalmente es interesante lo que cuentan de ella y también su personalidad. A mí se me hizo que es una personaje que se da a creer. Siendo tú, Barry, dices, no, esta niña la tengo que proteger porque, tío, o sea, mira dónde estamos, en una isla de la muerte, estamos en una isla de la muerte, tiene que protegerla. Y una niña sola por ahí, y claro, Sí, te sí. sale el sentido paternalista. Exacto, sí. Otra cosa que también me gustó es que, vale, ya tenemos la historia de lo que rodea la isla, la persona que te está viendo a través de las cámaras, el virus, todo esto, ¿no? Pero Sí. también hay que destacar que los personajes como que si te centras en la historia de Moira, la historia de Natalie, la historia de Claire, cada uno tiene su mini historia dentro del juego que dices, oye, está interesante la historia de Moira, ¿por qué es así? Está interesante por qué Barry es así y así. O sea, eso me gustó, las mini historias personales de cada uno de los personajes también se me hizo muy, muy bueno, muy a destacar. Exacto, pues nada, yo me uno a todo lo que ha dicho Mar. La verdad, ya vamos a decir las conclusiones, la verdad, aunque aquí prácticamente hemos concluido con lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Pero voy a concluir diciendo que me repito lo que he dicho antes, es el mejor Resident para mí. Ya digo, para mí siempre hablo de gustos personales. Después del 4, para mí es el mejor. Yo creo que si la saga tiene que encarrilarse más o menos por este camino, el camino que debería de coger sin exceso de acción medida, en su justa medida, y tenerte en tensión, porque el juego te tiene en tensión, hay que decirlo, el juego te pega sus sustos, y eso es algo de agradecer en un Resident Evil, porque eso es lo que a mí me enamoró de esta saga, y volver a tenerlo aquí para mí fue una gran sorpresa. Y aparte, como he dicho, una historia súper trabajada, súper, que encaja perfectamente con personajes que pueden encajar en el futuro de la saga, porque con Natalia, la verdad que, ¿verdad, Omar? Yo creo que en futuros Resident estoy seguro que la veremos y dará que hablar, ¿eh? Sí, habrá que hablar porque queda ahí una especie como de guiño que diciendo, oye, no es lo último que vamos a ver de esta pequeña, ¿verdad? Exacto. Entonces, y también Moira puede que la podamos en episodios más adelante y clásicos, ¿no? Claire, Exacto. pues, puede que la veamos en un futuro también. Sí, claro. Pero sí. Y como dijimos, argumentalmente está situada entre el 5 y el 5 y 6. el 6. Entonces, y haz de cuenta que quedan ahí pequeños guiños que sí nos dan a entender que sí está situada entre esas dos entregas del Sí. juego. Entonces, y como decías tú, la historia, pues sí, yo, para mi punto de vista, está mejor que la del 4, está mejor que la del 5 y mejor que la del La del 6 6, y del primer totalmente. Resident Evil Revelation. El primer, Sí. entonces, yo creo que es la mejor historia que se nos ha mostrado desde hace mucho, mucho tiempo, Pues yo ciertamente. creo que para mí, porque los Resident Evil hay que decir que ninguno ha brillado por su gran guión. Sí, Ninguno, ninguno, ninguno ha ninguno. sido. Las historias estaban bien, pero me da más la jugabilidad, el miedo que la historia. Y este Resident Evil Revelation, la historia es que es muy buena. Nos Muy buena. tiene unos giros de guión muy buenos. Ese Cierto. misterio que hay ahí, pues. Yo digo, en historia para mí este es el mejor. Y encima se acompaña con esta jugabilidad que a mí me ha encantado, la verdad. Porque coge, como hemos dicho, coge cositas de Bill Withing, de The Last of Us. Y la unen aquí y la encajan a la perfecta sincronía. Así que yo, para mí, este juego, yo aquí no, como sabéis, no puntuamos, pero a mí me ha gustado mucho, un muy buen Resident, y desde aquí yo lo recomiendo a todo fan de la saga que esté ahí dudoso en que, no, es que el Revelation 1 no me gustó, yo con el 5 y el 6, prueba este Resident Evil. Yo digo, no es un Resident Evil excesivamente largo. Yo digo, a Omar le ha llevado algo más, quizás lo que dice, se para más a mirar el terreno y demás. Yo me quiero recordar que me llevo unas 10 horas terminarlo completo con las campañas y demás. Y pero digo, lo he disfrutado. Ahora me lo estoy volviendo a jugar en PS Vita. Creo que me queda. Voy por la misión 3, creo que he terminado. Y voy a empezar la 4, que es la última. Y es un juego que ya digo. No te. Que es un juego que dentro de X tiempo te invita a volver a jugarlo. Que no es un juego que diga, me lo he pasado y ya no, esto no lo toco más ni con un palo. No, no, un juego que está muy bien, la verdad. Sí, ciertamente, ciertamente, Sergio. Yo también lo recomiendo mucho. Yo no me esperaba nada del juego, ciertamente, porque a mí me echaba mucho para atrás lo que es el venderlo digital y episódico. Yo al final sí me decanté por la versión física. También destacar que yo recomiendo comprarse la versión física, Por porque si te supuesto, por compras supuesto. la versión digital, tío, yo estuve chequeando la tienda ahí online. Y te venden que los trajecitos, que te venden los episodios, que te venden el modo contrarreloj, el modo, los escenarios del modo asalto, todo, todo por microtransacciones. Y tío, al final creo que terminas pagando el doble por el juego. Entonces, Exacto. yo aquí, desde aquí digo, comprarse la versión física, pero Hombre, de calle nosotros en el definitivamente. reino siempre somos más de físico, por supuesto, porque los Sí. juegos hay que tenerlos en una estantería, que nosotros nos levantemos, veamos nuestros juegos y tú digas, me encanta mi colección, ¿verdad, Omar? Sí, exacto, así somos todos en el reino, hasta yo. Ciertamente. Pero bueno, sí, yo como ya me repito otra vez, pero digo, sí, recomendado. Si eres de los que te gustan los primeros Resident Evil o te gustan los nuevos, yo siento que aquí cabe los dos públicos, a darle una oportunidad a este Exacto, yo creo, es lo que hemos y... dicho antes, es la unión perfecta desde mi punto de vista. Sí, es una un... Bueno, Así es, Omar, Sergio. pues vamos, llega la hora de despedida. Yo te tengo que dar las gracias infinitamente porque chapó por ti, tío. Lo has hecho muy, muy bien. Ah, sí. Lo hemos analizado de una forma, yo creo que va a gustar a la gente la forma que lo hemos analizado. Se nota que es un juego que te ha gustado de verdad, que no es un juego que lo has jugado forzado, que para decir, mira, ya que lo he comprado lo voy a terminar. No, se nota que es un juego que te ha gustado mucho. Y ya te digo, bueno, te doy las gracias y espero que volvamos a coincidir en otro programa, sea Espinita, sea Pause o sea lo que sea del reino. Aquí tienes tu casa, Omar. Aparte, bueno, tu casa, que tú eres del reino, ¿no? Que leche, Sí, también sí, aquí. sí. Bueno, en la casa es del trolo. Y La casa del nos deja entrar cuando él quiere. Pero... Ciertamente, ¿verdad? No, pues es un placer para mí compartir este micrófono aquí con ustedes y compartir opinión y hablar sobre lo que nos gusta. Y pues también decir gracias, gracias y pues ojalá que les guste también aquí a los oyentes. Y pues sí, a ver, a lo mejor más adelante nos veremos en otro podcast, bueno, nos escucharemos en otro podcast y a ver qué tal, ¿verdad? Qué tal queda lo siguiente que salga. Ojalá que Sí. pues les guste a los oyentes, Yo ¿verdad? desde aquí te voy a lanzar una patata caliente. Y Dime, a ver, dime. te va a gustar. Super Smash Bros. Oh, Análisis. tío, a mí el Smash Bros. Es el GOTY de la vida, Sergio. Sí, para Es tu mí, Rambo, ¿no? Es tu Rambo. exactamente, sí, para Jaime, si sí, para Jaime Rambo es el GOTY de la vida, pues a mí, pues, además, es el GOTY del 2014, del 2015, y va a ser el GOTY del siguiente año, tío. El GOTY de la vida, sin duda. Bueno, Sin duda. pues nada, muchas gracias de nuevo, Mar. Y bueno, me despido. Y nada, hasta. Hay que decir, hay algo que se me olvidaba. No sé si esto lo podáis escuchar antes o después que el especial Until Dawn, que es el comienzo de la cuarta temporada. Que sí, que nos hemos estado retrasando con la cuarta temporada, pero ¿por qué? Porque hemos terminado. Ayer mismo acabamos de grabar este especial de Until Dawn, que ya solamente queda editarlo y subirlo. La verdad, estoy seguro que os va a encantar. Va a ser una maravilla. Y ya os digo, ha sido un podcast hecho con muchísimo cariño este especial y esperamos que os guste. Así que os pido disculpas por la tardanza en empezar la cuarta temporada, pero ya os digo, está a puntito ya, a puntito. Solamente falta editarlo y subirlo y lo tenéis en vuestro oído. Así que, de nuevo, gracias a Omar y a todos los oyentes y oyentas, Nintenderos, Nintenderas, peceros, peceras, consoleros y consoleras, buenas noches. Aburro, bye. に届くように限界